por la naturaleza del incidente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y sí, saluda Darío Miscas desde Ingeniero Mazowicz, y el que lo pueda deletrear se gana un auto 0 kilómetro. ¿Cómo le va, Miscas? Bien, es así, es complicado. Entre mi apellido y el lugar donde vivo... Sí. Se hace muy difícil. No, su apellido es fácil. Y agregamos el apellido de mi señora. Y ahí hacemos bingo. Felicitaciones a Gaby, que se consagró como escribana. Bueno, muchas gracias, le transmitiremos. Bueno, buenos días a la audiencia, a quien no he saludado. Así que aquí estamos con un día muy lindo. Hace día. Calor, pero está precioso. Nos prometió una bomba hoy. No sé si eso lo va a poder cumplir. No, tanto como bombas, no. Una bombita. No tengo miedo de que me caiga. Sí. No, sí tengo, digamos, algo fuerte desde el punto de vista periodístico. A ver. Fuerte, pero evidente. No sé, de esto parece que se nos escapó la tortuga a muchos en esta cuestión. Me señala un compañero, y esto dio lugar a una investigación que está haciendo Nicolás Escrivá de Insomnio TV y que pronto va a salir a la luz. Uh-huh. Y esto es una especie de anticipo para nuestros amigos de Punilla. A ver. Estamos haciendo toda una investigación acerca de un personaje que, si les digo Operón, ya saben quién es. Braden. Exactamente. El señor Spur Braden, o Spur Braden, si sí. Te gusta más. Fue un personaje que tiene algunos matices bastante interesantes, aunque bastante nefastos también. Bien, era demócrata, ¿no? Eso vale. Un demócrata que se dedicó en la Argentina cuando fue embajador de Estados Unidos en aquella época del 45, se dedicó a... Es más, acá tengo el dato. 21 de mayo del 45 al 23 de julio del 45 fue embajador de Estados Unidos en Argentina. Uh-huh. Dedicándose a tratar de serrucharle el piso al gobierno de Farrell. Sí. Y, por supuesto, que por añadidura a Juan Domingo Perón. Uh-huh. Ahora, este señor tiene unos antecedentes muy interesantes en la región desde el punto de vista de sus propios intereses corporativos. A ver. Uno de ellos es que trabajó mucho tiempo con Harriman, el dueño del banco Union Bank Corporation de Nueva York. Mira. Una subsidiaria de alguno de los bancos de Rockefeller. Uh-huh. Tenía a su padre, que estuvo en Chile desde principios del siglo XX, la Braden Copper Company de Chile. Sí. Y era muy querido en Chile porque había sido quien había industrializado Chile con el monoproducto que tenía Chile en esa época y que más o menos sigue igual. El cobre. Que es el cobre, uh-huh. Claro. Las empresas de cobre con la... mina El Teniente en Rancagua fue la base por la cual Chile empezó a explotar su cobre. Uh-huh. Digo, empezó a explotar su cobre como una especie de eufemismo, porque en realidad decía un informe que tuve oportunidad de leer que desde la independencia de Chile a la fecha en que se escribió el informe, que debe haber sido la década del 70, el patrimonio chileno, del pueblo chileno, era de 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto cobre sacó la Braden Copper Company de Chile? 10.000 millones de dólares. Mirá. Ahí está. Claro. Una sola empresa, equivalente a el ingreso de todo un país durante 200 años o 150 años. Esto para que tengamos una escala. Y cuando hablamos de concentración económica, ya se venía produciendo antes y ahora estamos peor. Mm. Sí, sí, eso es posible, y sabemos que lo es. Además, el buen hombre, que hereda parte de la empresa de su padre, y queda con un porcentaje, iba a tener intereses comerciales en la United Fruit Company, Lo de la fruta es la que explotaba bananas en, especialmente en Honduras, Guatemala, en toda Centroamérica. Este, que además estaba relacionada con todos los mejores nombres dictatoriales de la zona sur, pasando desde este Tacho Somoza y otros personajes. Sí. Todos los libros que hubo en Sudamérica durante todo el tiempo que Spruill Braden se estuvo al mando de alguna embajada o fue el secretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, tenemos por ejemplo la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, preservando los intereses de Standard Oil. Claro. Y tenía una posición abiertamente antisindical. Esto que estoy leyendo, que lo verifiqué de otro lado, pero se me hizo más fácil, estoy leyendo la Wikipedia, tampoco es que había que hacer una investigación enorme para ver esto. Desempeñó breves misiones diplomáticas, pero de importancia política como ser embajador en Colombia, estuvo en Cuba con Batista, que tal vez le gustaba ese tipo de personaje. Claro. Fue absolutamente antisindical, por eso iba en contra del terrorismo. Claro. Y pero él tuvo la viveza de utilizar sus propios argumentos en su contra. Mm. Entonces, mientras Braden juntó a toda una oposición supuestamente progresista, sí. Supuestamente progresista, no sé si les hace acordar algo a ustedes. Acá tengo, le puedo leer quiénes la conformaban, la Unión Democrática, que era bueno el partido que se enfrentó a Perón y perdió por aproximadamente 10 puntos. Estaba Sociedad Rural Argentina, Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que podemos hacer juntos. Bien. Eso vale más tardío, pero podría haber sido, ¿no? Mm. Bueno, habría que mencionar que había un sector de la Unión Cívica Radical que entendió que la cuestión popular iba para otro lado y estaba apoyando a Perón. El sector de Irigoyen, sí. El sector de Irigoyen, Forja, y bueno, desde el punto de vista militar, el GOU. Bien, bueno, es lindo el contexto que usted está dando, porque está aplicando, digamos, a qué intereses representaba Braden fuera de su posición de embajador, y evidentemente son corporaciones que no le hicieron demasiado bien al patrimonio de los países de Latinoamérica, ¿no? Además de, obviamente... No, todo lo contrario, y además no tuvieron mucho disimulo en hacerlo, ¿no? O sea, esto era directamente un interés particular, como si un CEO de una empresa se hace cargo de una nación para sus propios intereses. Ah, mira, me voy a acordar a alguien. No creo que haya sucedido nunca después. No, se me había cruzado un tal Mauricio, pero bueno, no importa, son cosas que se me cruzan por ahí. El tema es que cuando empezamos a hablar, bueno, no vamos a dejarlo así, porque si no tenemos que decir también que ciertos armados progresistas también responden a los mismos intereses y quedaría muy feo. El enfrentamiento de Chaco, la guerra del Chaco, significó otra vez un ataque contra Paraguay, ¿sí? Paraguay, que ya había sido atacada por la guerra de la Triple Alianza. Recordemos que Paraguay había sido la potencia principal de América del Sur durante mucho tiempo, sí. El lugar donde fue instalado los primeros altos hornos de Sudamérica, y llevado con una política absolutamente nacionalista que tuvo como consecuencia la pérdida casi absoluta de hombres. Claro. Sí, quedó deshabitada de hombres, se fueron asesinados hasta los niños, sí. en Paraguay. Lamentablemente es una mancha negra en la historia argentina, donde nuestros amigos mitristas se dedicaron a participar en esa infame guerra de la Triple Alianza. ¿Quién fue el que devolvió las insignias del ejército paraguayo? Se lo devolvió a Stroessner, el general Perón. Digo, como para ir señalando un camino que sea distinto al que se nos viene señalando últimamente, ¿no? A ver cuándo es el interés nacional y cuándo son las corporaciones las que están a cargo de nuestro país. Este tema de Braden tiene que ver también con un tema que no es nada menor, si es que se lo acusa, y todavía no tengo los, sé que lo vamos a probar porque lo tenemos los elementos, que limpiaba, blanqueaba los fondos del Tercer Reich. Mirá, menuda acusación, ¿no? Esa. Sí, está sostenida. No tengo la información porque todavía no llegamos a esa investigación particular, pero Reden fue testaferro de Rockefeller y tiene ese sentido, favoreció la Standard Oil Company, pero antes con el Union Bank fueron quienes blanqueaban fondos del Tercer Reich, con lo cual bastante poco creíble queda esto de ser los defensores de la democracia, ¿no? No sé, Miska, usted está diciendo eso, yo la verdad que no entiendo bien de lo que está hablando, pero la línea es Rockefeller, evidentemente hay que ir por ahí para investigar un poco en el contexto del 45 cómo se fueron dando las cosas. Está bueno repasar un poco esto en términos de revisar algunos postulados, cuál era el orden discursivo de ese momento, bueno, cuál es el orden de ahora, si por ejemplo escuchamos algunos personajes que siempre, como estás diciendo, en nombre de la libertad han invadido países, han saqueado, etcétera, bueno, y empezar a ver quién es quién. Bueno, tenemos alguna otra perlita que te puedo tirar. Es esto de, comenzó en 1948 a desempeñarse como lobista de la United Food Company, uh-huh. Defendiendo los intereses de quienes hicieron el golpe de Carlos Castillo Armas contra el presidente Jacobo Arbenz, uh-huh. en Guatemala en 1954. Por supuesto que también tuvo que ver con el golpe en Chile contra Salvador Allende. Sí. Salvador Allende había logrado la nacionalización del cobre justamente en función de... No, en realidad lo hizo Frei, la nacionalización, y después Salvador Allende trató de implementar la forma definitiva, uh-huh. lo cual le costó el cargo y la vida, ¿no? Sí, sí. Para que claramente tengamos en cuenta que a la hora de analizar personajes, cuál es el mecanismo que uno utiliza. Y no engañarse, ¿no? Porque a veces alguna extensión de derechos también puede traer la interrupción de la soberanía, y a veces en forma absoluta y terminante. Más ahora comparado con estos momentos en los que nos tienen encerrados, no nos permiten determinados derechos y hay que andar con una máscara de dudosa utilidad, cuando tal vez habría otras soluciones, lo cual además es todo un símbolo de sacarle a uno la personalidad que es su cara. No es que uno quiera relacionar cosas en forma forzada, pero habría que ver si esta política de ampliar derechos a minorías no es una forma de quitarle derechos a las mayorías. No lo sé, Darío Miska, lo que sí sé es que bueno, que el 2021 no tengo idea cómo viene, porque es un caos el mundo, eso es lo que me parece. Sí, me gustaría, esto lo estaba pensando en charlarlo contigo, cuando nosotros hablábamos de la moneda social, también hablábamos de las cuestiones económicas que tenían que ver con el tema de la emisión y la oxidación de la moneda como mecanismo. Este mecanismo, si es hecho en forma transparente y con anticipación, da previsibilidad. Ahora, si yo inyecto una cantidad de pesos al mercado y después la oxido a través de inflación, uh-huh. Manejo la moneda de una manera determinada, además en un contexto donde no tengo el insumo principal para comprar el exterior de la Argentina, que son los dólares. Entonces uno sospecha, teniendo en cuenta que el mensaje de Alberto Fernández está bastante en consonancia con lo que está planteando Davos, Davos que suspendieron hasta junio, podríamos decir que esta cuestión de imprimir, de evaluar por oxidación, la devaluación no es otra cosa que una oxidación hecha de golpe, no va a ser el esquema con el cual se va a intentar llegar a junio. Hay que ver si lo logran. Veremos, Darío Miska, le agradecemos como siempre, un gran abrazo, y bueno, yo ahora salgo de vacaciones, así que le deseo muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Felices vacaciones, compañero. Abrazo grande, gracias.